Ella es Cecilia Bernasconi y Los puentes en el mar. Nuevo de Cecilia Bernasconi que estamos escuchando, segundo material, lo que viene después del Fulgor. Fulgor fue el primero, después vienen Los puentes en el mar. Cecilia, bienvenida y muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, gracias a vos. Bueno, ¿cómo se fue forjando este material que estamos escuchando, donde a diferencia tal vez del anterior vemos una presencia mayor de banda y momentos más hasta rockeros en el toque folclórico, por momentos yacero que tiene tu música? Sí, totalmente. Bueno, en un punto la banda es toda nueva, o sea que hubo un corte con el proceso anterior y con el disco anterior. Por supuesto que es el segundo, o sea que uno durante el primero aprendió un montón de cosas. Entonces todas las decisiones que se toman en el segundo no son sin el primero. Pero sí, apareció una banda nueva y con más invitados, con sonoridades nuevas que antes no estaban. El chelo, los teclados, la guitarra eléctrica. También tiene momentos súper íntimos el disco, como que tiene los dos polos. Y bueno, a la vez también es un disco más maduro, en un punto, ¿no? Más de bucear adentro, ¿no? Una cosa así. ¿Y cómo se va ese camino del bucear adentro? ¿Qué fue cambiando en vos en la manera de concebir tus composiciones? Es como de conseguir las composiciones y la vida, ¿no? Un poco todo junto, medio difícil separarlo. Pero hubo una búsqueda musical, así, de parar la oreja en armonías y en cosas que me interesaban, y entonces querer utilizar lenguajes nuevos O sea, si bien hay cosas que tienen que ver con el estilo de uno que se van a repetir, hubo una intención de buscar colores nuevos. Y en las letras hubo necesidad de decir cosas nuevas, cosas distintas también, sí. Notaba cierta familiaridad escuchando este disco con la música de Soabra que elegimos en nuestro disco de la semana, por esta cruza que puede ocurrir a veces entre el folclore, el jazz, la instrumentación que busca en los vientos y en las cuerdas, el cruce con una música más eléctrica también. ¿A vos de dónde te proviene esa fusión, llamemos, o elementos que se terminan condensando en tu música? Me hablaron súper bien de Soabra y todavía no los escuché, así que los voy a escuchar ni hablar. Aparte, tremendos músicos en ese grupo. ¿De dónde viene? Los brasileros hay mucho, y su libertad para mezclar cosas, ¿no? Géneros, tipo Lenine, Ramil, ¿no? Entre la sonoridad eléctrica y... O sea, el no prejuicio para mezclar cosas que tienen los brasileros, me encanta. Y mezclar las carreras también, ¿no? Eso que tienen de decir, más allá de mi carrera solista, ahora armo un disco en dúo, que no sé si tiene un futuro o no, pero que salga este material. De una. Armo una banda paralela y como una cosa con menos orgullo de la carrera, me parece. Sí, sí, de tener que decir, yo soy esto, yo hago esto, ¿no? Sí, o así como los uruguayos tienen una cosa más... menos solemne también para decir las cosas, que se las envidio un montón. bueno, pero después sí, qué sé yo, influencia está todo lo que uno escucha. O sea, el jazz está, cosas de la música contemporánea está. Por ejemplo, la melodía inicial de Puentes en el Mar viene de haber investigado procesos de composición de Olivier Messiaen, que es un, ¿no?, músico de siglo XX, francés. Suena súper pretencioso que la diga así, pero bueno, es una notita ahí que está ahí, que tiene que ver con eso. Bueno, el folclore siempre está, el rock, el pop. No sé, está la intención de buscar el lenguaje que a mí me represente, que me pidan las canciones, que me pida mi oreja, sin preguntarme. Ay, esto le gustará a los folcloristas, no sé, qué sé yo. Y también cruzando lo que puede ser una cosa más pasional con esto que decías, una investigación que te lleva a pensar una nota en una introducción. Sí, ¿no? Sí, eso como el tejido como entre la emoción y el intelecto me parece que es fundamental para cualquier cosa, ¿no? Para que tenga valor, sí. Cecilia, ¿trabajás también como docente, enseñando? Sí. Música, ¿y qué es la parte que se puede transferir y qué es la parte que no se puede transferir de lo musical? Digo, ¿qué está por fuera de la técnica en un punto? Hay muchas cosas por fuera de la técnica que algunas igual se pueden transferir. Se trata como de achicar el campo lo más posible de lo que no se puede transferir o lo que no se puede nombrar, ¿no? No sé, desde lo artístico, lo psicológico, lo filosófico. Se trata de poder acercar al alumno todo lo que uno tenga al alcance. Después hay una parte que uno va a transferir sin querer, que tiene que ver con lo que uno es, y una parte que uno no va a poder transferir también, aunque quiera, porque es lo que uno no es también, qué sé yo. Sí. La presentación de este disco, para quienes quieran arrimarse a Puentes en el Mar, será el 5 de abril en el Caras y Caretas, en Sarmiento 2037. Allí podrán disfrutar de esta música en vivo. Y vamos a seguir escuchando el segundo disco de Cecilia Bernasconi con Pensamientos. 15 años frente a un televisor. Solo reconocía cuatro palabras: in, out, up y down. ¿Puede que se nos avecine un mundo en el que cuatro palabras como estas basten? ¿Puede que se nos avecine un mundo en el que cuatro palabras como estas basten? In, out, up y down. ¿Puede que se nos avecine un mundo en el que cuatro palabras como estas basten? La mar en coche, 13 años. Escuchábamos Pensamientos recién del segundo disco de Cecilia Bernasconi aquí con nosotros en La Mar en Coche, y anticipando lo que va a ocurrir el 5 de abril en el Caras y Caretas Sarmiento 2037 con la presentación de este material. Ha llegado Demián Pozzo, guitarrista del grupo, que ya enchufó su pedalera y tenemos todo dispuesto para compartir un par de canciones en vivo. Demi, buen día. Buen día. Gracias por enchufarte al asunto y vamos a compartir un poco de la música de Cecilia entonces en vivo en este formato de dúo. Escribí lo que salía. Te olvidé cuánto podía. Te pensé, lloré, viajé, volví, me fui otra vez y eché a la. Cecilia Bernasconi con nosotros, Demián Pozzo acompañando en guitarra estas canciones del disco Puentes en el Mar, presentación 5 de abril en el Caras y Caretas Sarmiento 2037 para ir agendando. Tanto despliegue de la pedalera y demás, vamos a compartir una más en vivo, por supuesto, y ya empezar a irnos con esa musiquita mientras lo veo a Fernando Bogado pegándose una vuelta por ahí porque se viene el marxista que se va a la galaxia para combatir el imperio de Trump. Bye. Muchas gracias, Cecilia. A vos. Cecilia Bernasconi con nosotros, Demián Pozzo en guitarra. 5 de abril, Caras y Caretas, Sarmiento 2037, presentación de Puentes en el Mar.